Roll. Está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en el mascada. Todo el mundo es tonto a moverlo. No fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Os saluda vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tenasco con el susto todavía en el cuerpo, que se había caído Facebook, Instagram y WhatsApp, que no me podía comunicar. Afortunadamente han sido solamente unos minutos y bueno, pues ya está todo en orden nuevamente. Por supuesto, la emisión no se veía afectada, pero sí la comunicación. Pues con vosotros, con los importantes, con vosotras, con la tribu Ternasca. Te doy la bienvenida junto a Rosa Rosa, ¿eh? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Episodio número 278 en este martes 28 de julio, al que hemos titulado Barilari THM. Absolutamente nombre en clave que ya te enterarás ahora de por qué lo hemos puesto. Hoy estamos abriendo con la Orden del Miedo. Orden Hogan y su tema En el amanecer de la inteligencia artificial, In the Dawn of the AI. Perdón, EI. Que lo de EI era del oso Yogi. ¡Ey! Bueno, pues este In the Dawn of the EI, perdón, es el primer adelanto del séptimo larga duración de estos power metaleros teutones al que han titulado Final Days. Con ellos estamos abriendo este pequeño Ternasco. Venga, vamos saludando ya a toda la tribu Ternasca que se apalanca alrededor del directo de tu podcast en riguroso directo, tu recto. Tenemos ya desde Vitoria-Gasteiz a Jorge Benítez. Zaragoza Style con Eli Creator, pero que nos saluda para la lata, para la conserva, para el podcast. Así que aprovecho también para darte un cariñoso y caluroso abrazo en estos días que tanta falta hace la calor, ¿verdad? A ti que nos estás escuchando vía podcast. Catalonia Crew con Alma desde Barcelona. Desde Madrid, el Chetos. También desde Madrid, ese Charlie Rock and Roll del programa Generación Suicida. Tengo aquí el chivato de la pantalla del WhatsApp que me dice que también tenemos a la escucha desde Colombia, Giovanna. Un poquito más cerca, no mucho, pero un poquito más cerca, Silvilla, desde el macizo galaico. Nos bajamos hasta Murcia, hasta el Levante. Me dice por aquí Joana, que también me está escuchando el vocalista de los Cronobox, que van a tener protagonismo y relevancia en el programa de hoy. Un saludo también para él, claro que sí. Leo Scherz se llama, pues saludo para él también. Saludado queda. Aparece el Nafarroa Fry, Félix, desde Tudela. Y desde Murchante, San Javier. Más Zaragoza Style, Rubén Oteo, hoy sí, en directo. Aufa, compañero. Tenemos también desde la capital del Reino de España, está a Dani de Rock Station FM. Que dice que arriba esos cuernos, claro que sí. Bueno, que tenemos a Media Colombia escuchando, también tenemos de los Cronobox a Neo, a la escucha en directo. ¡Buenos días! Que allí todavía es tempranito. Venga, pues, joder, pues como que son las 8 de la mañana. Están desayunando, pequeño ternasco. ¡Wow, yeah! Bueno, pues hoy no es... ¿Qué me pone por aquí Charlie Rock and Roll? Se me corta bastante y tengo que volver de nuevo a la web después de cerrar. Escucho el lata. Venga, pues para lata, Charlie, ok. Manda cojones que nos estará escuchando mejor desde Colombia que desde Madrid, ¿eh? Putas coberturas. En fin, que lo que tenemos hoy para abrir el programa, la primera sección, no es noticia tonta, sino que es una noticia bastante, bastante agradable y que nos ha encantado. Rockstar, Roxae, por favor. Adrián Marilari y la asociación Todos Hacemos Música graban tema inclusivo junto a personas con distintas deficiencias. Pues un aplauso para Adrián Marilari y para esa asociación THM, Todos Hacemos Música, de ahí que hoy hayamos titulado el programa Marilari-THM, pues porque se lo han currado, han elegido un tema de Rata Blanca, titulado Aún estás en mis sueños, que aparecía en el álbum de 2005 de los argentinos La Llave de la Puerta Secreta, y lo han regrabado dando cabida a distintos cantantes y músicos, tanto con discapacidad como sin ella, creando una canción y vídeo totalmente inclusivos y demostrando que la música no entiende diferencias en cuanto a falta de sentidos, motricidad o dificultades en el habla se refiere. Pues oye, lo que mejor podemos hacer es escuchar esa canción. De paso aprovechamos para saludar a nuestro compañero Diego, aparece el Logroño Power. Y mando correctamente los saludos a Neo y a Leo, porque ellos están en Chicago, Illinois. Pero bueno, ahí también será tempranito, yo calculo que las 9 de la mañana. Quiero saber si esto fue la magia de tus... Bueno, fantástica, fantástica iniciativa esta de Adrián Barilari al frente junto con la asociación Todos Hacemos Música, grabando una canción pues con personas que tienen algún tipo de deficiencia física o incluso mental. Tremendo, tremendo. Qué bonita oportunidad que han dado a tanta gente que jamás la hubiese tenido si no hubiese sido por esta iniciativa. ¡Saludamos a Eli, Ratones Colorados, desde los Madriles! Y voy a saludar también a Belén, que me imagino que estará escuchando, pero es que si no me pones Eli, si está la escucha o no, pues no sé si la tengo que saludar. Por cierto, decir que esta canción me la pasó Silviña. Jones, tengo que hacer un informe de su estado. ¿Cómo se encuentra? No, ¿un poco no me mejor? Siento muy bien. ¿No? ¿Se ha tomado la medicación que le recetaron? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, creo que es inútil tomarlas, ¿entiendes? Ah, ya lo entiendo. Creo que necesita animarse. No, no, no, no. Parece que está un poco incómoda. ¿Qué le ocurre? Te contaré mi problema. Hace 15 años que no tengo relaciones sexuales. Vaya. Estoy cansada de estar en esta residencia de ancianos, aunque sean muy amables. Pero es que estoy tan cachonda. Pues este programa, este episodio número 178 de Pequeño Tenasco, va a ser un programa lleno de buenas causas. O de reivindicaciones. Y no porque me vaya a poner a despotricar yo por esta boquita, ¿eh?, que mi madre me dio, que tampoco sería algo tan extraño, sino que hoy lo van a hacer las propias canciones. Como por ejemplo esta que ya estás escuchando, llamada Love Become Law. El amor se convierte en ley. Y que pertenece a los Cherry Track, que no es una banda al uso, sino que es una unión de bandas entre Blackstone Cherry y los Monster Track. Ambas bandas se unieron fuerzas en una serie de retransmisiones en vivo de Facebook para escribir una canción desde cero. Así se creó The Cherry Track Band y de esas sesiones surgió este sencillo. Todos los ingresos generados de este single se dividirán entre dos organizaciones benéficas elegidas por las propias bandas: The Boys and Girls Club of America y Black Lives Matter Foundation. Sería bonito, ¿eh?, que el amor se convirtiera en ley, que fuese ley. Aparece en mi pantalla de WhatsApp un gruñido bien grande de Javi Truman, Logroño Power. Y si estaba el gruñido de Javi, no podía faltar el de Isiar. ¡Come on! Más incorporaciones al directo de Pequeño Ternasco. Ahí está Juanma desde Colnada. Y repito, para quien se acaba de incorporar, estamos escuchando una canción irrepetible, Cherry Track, esa unión entre Blackstone Cherry y los Monster Track. Love Become Law. fuente del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Aparece desde el directo justo cuando empieza a sonar esta canción que se llama El mal siempre gana. Evil always wins. Y que nos sirve como separador entre las buenas causas de, que hemos ido comentando, tanto la de Barilari como la de los Cherry Track. Y nos devuelve con un bofetón a la realidad, ¿eh? El mal siempre gana. El mal siempre campa y el mal siempre gana. Este Evil Always Wins es el segundo adelanto de lo que te traigo, de lo que será en septiembre Surrender, el nuevo y segundo trabajo de los jarroqueros suecos Death Lord. Mira, Des nos dice que ha estado escuchando desde el principio, que Rata Blanca son una debilidad para él. Pues oye, me alegro. Tenemos una anécdota con Rata Blanca, Rosa Rosade. ¿Te acuerdas cuando vinieron a tocar a Zaragoza en la gira reunión a petición de todos sus millones de fieles seguidores a lo largo y ancho del planeta? Sí, que me acuerdo, sí. Pues vinieron a Zaragoza y estábamos 16 viéndolos. Cágate, lorito. Ahora, eso sí, más a gusto que un arbusto, ¿eh? Teníamos a Barilari y a Girardino ahí para nosotros solos. Oye, y tocaron. Ole, cómo tocaron. Más saludos hasta Chicago. Saludos para Duca y para Julio, que son los dos integrantes que nos faltaban de Cronobox a la escucha. Bienvenida y bienvenidos a Pequeño Ternasco, a Salto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock. Noticias poco agradables desde Lorca, que no la han confinado todavía, o sea, no la han reconfinado, pero a nuestra ternasquica Ana, pues le han dado positivo en el curro, está esperando a la prueba. ¡Ánimo, compañera! Pero alguien debe exhumar al caudillo. Saludos también hasta Costa Rica. Nuestro Tarnasco Esteban ya está, ya la escucha. Sí, señor. Pura vida. Os comentaba que hoy las canciones de Están sonando el pequeño Tarnasco, pues todas tienen su punto o de buena acción o de reivindicación. Estamos escuchando el cuarto sencillo del último trabajo de los bilbaínos, Sin Más. Cuarto sencillo que da nombre precisamente a ese trabajo, que se titula Muerto por Dentro y que trata de una manera muy personal el tema del abuso infantil. Sin Más, Muerto por Dentro. Y como no podía ser de otra manera, la tribu Ternasca mandando ánimos a Anika, Anika de Lorca, que bueno, que nos acaba de decir que eso, que ha dado positivo por coronavirus. Eso tú te lo meriendas, pero bien además, ¿eh? ¿Somos heavies o no somos heavies? La vida se atraganta, gran mentira. Bolsillos llenos de ira, sangrar. Como siempre, Rubén, grande entre los grandes. Dice, hay que ser positivo para ser negativo. Y que seguro que estoy muy enfadado. El resguardo del dolor está conmigo. Para hacernos gilipollas y ver al Alaska como un ejemplo a seguir y a su marido el vaquerito en la televisión en su reality show de mierda que nos dice que con dinero se puede ser un rockero en Hollywood, un rockero en Hollywood. El tormento es lo más divertido. Regálale dolor a tu mejor amigo. Y Siri patrocina esta mierda de programa que a su vecina le interesa. Le interesa. Herodes no andaba muy descaminado, defendiendo a ultranza el jarabe de palo. Porque los guarderías todos quieren ser como el niño A y el niño B. Le interesa un rocker en Hollywood. En las guarderías todos quieren ser como el niño A y el niño B. Pues sí, sí, continuamos con las causas reivindicativas y ahora lo hacemos de la mano de los Transmisión N. Nuevo sencillo de la banda madrileña formada en Italia y retornada a la capital de España. Trata sobre el acontecimiento ocurrido el 19 de abril de 1989 en Central Park, donde cinco jóvenes, conocidos como los cinco de Central Park, procedentes del barrio de Harlem, fueron injustamente acusados y encarcelados por un crimen en el que jamás participaron. El tema, en su honor, se llama Los Cinco de Harlem. Y maltratos en la comisaría. Escribieron mi destino en una confesión. Mataron nuestra infancia, no tuvimos elección. Y saludamos, que ya lo había saludado al principio porque me pensaba que ya estaba a la escucha, a nuestro compañero de Vitoria-Gasteiz, Jorge Benítez. Transmisión N, Los Cinco de Harlem, lo está escuchando aquí en tu podcast en riguroso directo, en tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Hacer caso a Van Gaal, hacer caso a Van Gaal. Bueno, venga, siempre negativa, Anika, ¿eh? Siempre da negativo, nunca de positivo. Vamos para allá con las bizarradas, que por cierto, hoy las dos van de multas, las dos van, no, de multas no, las dos van de mascarillas, las dos van de Zaragoza y las dos nos las ha conseguido Alma desde Barcelona. Vamos a por el primero de los titulares. Roxa, Roxa, por favor. Multas por no llevar mascarillas en las terrazas de los bares. Pues sí, sí, sí, sí, sí. El Ayuntamiento de Zaragoza haciendo caja a base de multas por no llevar mascarilla. Indignación en la capital del Ebro porque multan a clientes de bares por no llevar mascarilla mientras consumen en las terrazas. Ha pasado, por ejemplo, uno de los ejemplos que os vamos a decir, en el bar Pastelería Girasol de Zaragoza, donde este miércoles pasado, o sea, la semana pasada, la policía local ha multado a tres clientes por no llevar puesta la mascarilla mientras estaban sentados y consumiendo en la terraza. Estos días, en aquella zona, todo el mundo habla de lo mismo y son muchos los clientes que critican duramente la medida, también en redes sociales. Consideran que no hay derecho. No puede ser que te tengas que estar poniendo y quitando la mascarilla cada vez que quieres fumar, comer o beber. Los policías se acercaron, les pidieron los datos personales y les dijeron que recibirían una multa en su casa de entre 50 y 100 euros, según los testimonios de los distintos testigos, ¿vale? 101,50 euros por un café, denunciaron en Twitter. Al final, la conclusión a la que han llegado algunos de los testimonios y vecinos de la zona es que para hacer eso, mejor que cierren todos los bares. Además, los clientes de este bar del barrio de la Jota, del zaragozano barrio de la Jota, aseguran que hay pocas personas en las terrazas de su zona, donde, por lo tanto, se respeta totalmente la distancia de seguridad, mientras, según ellos, en algunas terrazas del centro hay auténticas aglomeraciones de gente. Pues yo no sé, en todas las terrazas del centro, si habrá aglomeraciones o no, pero lo que nos pasó a ti y a mí, Rosa Rosae, en una céntrica terraza, en la Plaza San Francisco, en la zona universitaria, concretamente en la terraza del bar universitario, pues fue realmente curioso y en este hilo de lo que comenta la noticia. Estábamos tú y yo solos en una mesa, tú y yo vivimos juntos, ya no hay peligro de contagio, la terraza estaba bien espaciada. Estaba bien espaciada, o sea, estaba conforme a la normativa vigente y tampoco es que estuviese llena. Pues bueno, pues mientras estábamos hablando tú y yo, entra un policía local, un pitufo a grito pelado, ¡la mascarilla, la mascarilla! Pero no gritos el desubstanciado de él. Que claro, yo, pero ¿qué te pasa, chico? Que estamos aquí conservando la distancia de seguridad, estamos bebiendo, estamos fumando. ¡La mascarilla, que no sé qué! Yo, pero chico, que no tenemos por qué llevar la mascarilla, que se ponga la mascarilla. Bueno, agarré ya, como vi, como iba el tío, digo, bueno, pues vamos a callarlo, en vez de un guantazo, pues vamos a callarlo de la otra manera que sí. Y con la palabra en la boca lo dejé, agarré y me puse la mascarilla. Le dije, ya está. Bueno, ya está, no, digo, sí, ya está. Muchas gracias a gente por habernos informado de que tenemos que llevar puesta la mascarilla. Ya se puede ir. A mí no me lo diga con ese tono irónico. Digo, que no es tono irónico, que le acabo de dar las gracias. Y acto seguido, oigo una voz que tenía detrás. Muchas gracias a usted, ya nos vamos. Pueden continuar. O sea, había entrado el perro a gritos y el otro se me había puesto a la espalda. Eso no es para ir a recomendarnos que nos pongamos la mascarilla. Eso es ir a pillar. A ver si a mí se me ocurría levantarme contra el otro y así el que se me había puesto a mis espaldas pues me atacaba por detrás. ¿Tú te crees que eso es lo que tiene que hacer la policía local a la hora de informar de si hay que ponerse la mascarilla? Primero es que no hay que entrar así. Es un servidor público y tiene que entrar con educación. Hola, buenos días, buenas tardes o la hora que sea. Por favor, haga usted el favor de ponerse la mascarilla. Y ya entonces después discutes, si quieres. Pero si te lo pide bien, ya no te da motivo. Pero claro, es que buscaban el motivo. Es que lo estaban buscando. Es que vinieron a saco gritando. O sea, vinieron a saco gritando y a por mí. ¿Por qué? Porque era el único que llevaba camiseta negra rockera en toda la terraza. Porque hay que decir que esa terraza es muy pija. Y nosotros pues habíamos quedado ahí con un amigo. No es que vayamos nunca a esa terraza, pero habíamos quedado ahí. Y como yo era el único pintas de toda la terraza, pues vinieron a por mí descaradamente. Eso es lo que hace la policía, no solamente en Zaragoza, en todos los lados. En fin, que bueno, que al final conseguimos que nos dejaran en paz los pitufos, los putos pitufos. No, y no nos pusieron multa. eso, y conseguimos que nos dejaran en paz sin incurrir en desacato. Y bueno, quienes conozcáis a la banda ya sabéis que estamos escuchando precisamente a los asturianos Desacato, su nuevo sencillo extraído de La miel de las flores muertas, este tema titulado Elegante entierro. Concretamente es el corte número 4 del séptimo álbum de estudio de los punk rockers Astures, Desacato, sonando en Pequeño Ternasco. Y que se jodan los putos pitufos. A cap, váramos. Bueno, en cualquier caso, no ha sido el primer encontronazo que he tenido con la policía de Zaragoza, porque como me quieren tanto, los trato tan bien, digo tantas cosas bonitas de ellos, pero ¿qué queréis que haga si sois todos unos putos cenutrios? Pues a joderse, ¡hala! Ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. Pues seguimos con las bizarradas, esta vez en Zaragoza, nuestra ciudad. De la mano de las mascarillas y de la mano de Alma, que es la que nos las ha pasado, ¿eh? Desde Barcelona nos ha pasado las cosas que pasan en Zaragoza. Para que veáis, lo mucho que salimos. Estamos Rosa y yo confitadísimos, no nos movemos a ningún lado. Así no nos pilla el coronavirus, seguro. Bueno, que lo he dicho, vamos con más titulares bizarros de mascarillas en Zaragoza. Una tienda amenaza a los que van sin mascarillas con una solución dolorosa. No se nos había ocurrido. Pues a los de la tienda sí. Cada vez vemos más carteles pidiendo a los clientes de tiendas y bares que se pongan la mascarilla para no poner en riesgo tanto su salud como la de los demás y que no venga a engordear la puta policía. Algunos de estos carteles están hechos con tanta gracia que se publican en las redes sociales y se hacen virales rápidamente. Este es el caso de una tienda de Zaragoza que ha colgado un cartel con el siguiente texto. Dice así: si entras en la tienda sin mascarilla, tendremos que tomarte la temperatura. Hasta aquí todo correcto y nada extraño. La gracia que lo ha convertido al cartel en viral la encontramos en el postdata. Solo tenemos termómetros rectales. Vamos, la manera más diplomática y elegante de decir que como entres sin mascarilla, te vamos a meter un termómetro por el culo, pero del termómetro de los que se usan para los elefantes. ¡Qué sustanciado! Pero no es el único cartel que se ha visto de este estilo en la ciudad del Cierzo. Hay un cartel circulando también que dice así: Zaragoza en lucha contra los gilipollas y el coronavirus. Con este titular advierten del riesgo de las juergas, quedadas, comilonas, por tener la mascarilla en la papada, en el codo, en los huevos. Vamos a caer como moscas, dice así el cartel. Pues no me parece un mal cartel. De paso podrían poner también a la policía y decirle: y ustedes actúen con educación. Francamente, somos tan del género tonto que no creo que ninguno de estos carteles surta el deseado efecto. Regresamos a la Argentina. Desde donde nos han hecho llegar a esta banda, el tema que abre su más reciente EP de 5 cortes, tema que han titulado Efecto y que pertenece a la formación, como digo, argentina, Viejo Cordero. Pero sabes que así estás mejor. Pequeño Ternasco y Viejo Cordero. Así que tenemos que llamar dentro de unos años, ¿o qué? Sí, pero dentro de unos cuantos. ¿Eh? Vale, sí, todavía no, todavía no. No, aún no eres un internasquico. Bueno, pues estos 5 cortes que han conseguido grabar es lo que conforman este trabajo, que es lo único que les dio tiempo a publicar antes del confinamiento global. No sabemos si es que tenían más material preparado, pero de momento esto es lo que han podido publicar. Viejo Cordero, estás escuchando su tema Efecto. Nos comenta Javi Truman, que dice que lo que vivimos, que hemos contado, que fue la típica escena del poli bueno, poli malo, lo único que al bueno hasta el final no lo vi. No, no era la típica escena del poli bueno, poli malo. Era la típica escena del poli tonto y poli hijo de puta. ¿Eh? El tonto es el que le mandaron gritar y el hijo de puta es el que se me puso a la espalda. Que hay mucha diferencia. No es muy normal, pero sabes que así está mejor. No volverás. Pues sí, sí, estamos llegando al final del programa, pero a ver, sobre todo los de Chicago y la de Colombia, que todavía nos queda la última sección, no se vayan. Nos dice Silviña que qué rápido se le ha pasado el tiempo, pero ya no porque se le haya pasado bien, dice que se le ha pasado en coser mascarillas, dice que paso de comprar de las de usar y tirar. Habla con Rosica, que de hacer mascarillas sabe un montón, que ella ha hecho todas, ¿eh? Bien chulas que las hace Roxa Rosa, ¿eh? No se te oye. Se coge el patrón de internet y ya está. Y ya está, es muy sencillo. Bueno, si nos estás escuchando en riguroso directo, pues te recomiendo que te quedes en la sintonía de saltomatarradiorock.com, porque ahora viene mi gran amigo David Calderón y su programa Trovador Urbano. Que nos estás escuchando vía podcast, pues fenomenal. Eso quiere decir que estás en el player de podcast de Pequeño Ternasco, en la web de saltomatarradiorock.com, donde vas a poder encontrar otros más de 60 programas en nuestra lista de podcast, los mismos que están en parrilla de emisión, pero para escucharlos a la hora que te dé la gana, en el lugar que quieras, en el momento, el día que mejor te vaya, cuando te salga de la nariz, vamos. Te vas al menú principal de nuestra web, buscas lista de podcast y ahí se desplegan todos en orden alfabético. Silviña le están saliendo aquí pedidos de mascarillas por un tubo en el chat de la tribu Ternasca. Bueno, ya sabéis que la última sección del programa, los lunes y los martes, es, y si no, lo sabes, te lo recuerdo, la balada para el final. A ver, que me han encargado la presentación. Os presento a los únicos e increíbles Cronovox. Hoy cerramos con este tema, que es el tercer sencillo de este cuarteto mexicano residente en Chicago, que hacen synth rock, rock con sintetizadores. Y que nos ha hecho llegar, pues, la administradora de su club de fans, nuestra nueva amiga, Joana. Este nuevo sencillo se titula El color de tu voz. ¿Qué voz? ¿Qué color tiene mi voz, Roxa Roxa, ¿eh? No se te oye nada. No sabría decirlo. Oscuro, oscuro. Lo que soy. Bueno, pues os dejo disfrutando de Cronovox y este nuevo sencillo titulado El color de tu voz, en el que ha colaborado DJ WAP. Y ya sabéis, no se vayan todavía, que queda despedirse con Manda Wakanda. queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. La escala por ahí. La escala por ahí. Tengo la necesidad de a la mierda. Mandarte ya un Roxa, Roxa, mira a ver. Que nos marchamos, nos piramos. Pero me has mandado la mierda. No, los acero, los acero. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Pues me mando, me automando a la mierda yo también. Os mando a todos a cascarla, amigas y amigos, terrascas y terrascos. Ya sabéis que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, desfasando, retrasando fases con la Ayuso o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. Y agradeciendo nuevamente y de todo corazón la escucha en tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana miércoles, otra vez, ¡claro que sí! Asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, asalto, as